pasear, se fue a pasear. La otra mano la fue a buscar, la fue a buscar, la fue a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, una palmadita, una palmadita. La otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. ¡Arriba los pies y todos los chicos, vamos! ¡Y esa! ¡Se armó la fiesta, se armó! Se fue a pasear, se fue a pasear, se fue a pasear. El otro pie lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Lo trajo de un tobillito, de un tobillito, de un tobillito. Le pegó una patadita, una patadita, una patadita. Al otro pie no le gustó, se la devolvió, se la devolvió. Chicos, ahora les toca a ustedes, ¿eh? ¡Va! ¡Un, dos, tres, va! Una mano se fue a pasar, la otra mano la fue a buscar. La trajo de una orejita, de una orejita, de una orejita. Le pegó una palmadita, una palmadita, una palmadita. Otra mano se enojó, se la devolvió, se la devolvió. Arriba los piecitos de los chicos, vamos tú bailando, dale. Un, dos, tres, va, va, va. Un piecito se fue a pasar, el otro pie lo fue a buscar. Ahí va. Lo trajo de un tobillito, de un tobillito.